comienzo de la vida, el hombre conoció su universo. Luego creó la música. Junto a ella, el sonido Mega. La redacción musical de Radio Surco presenta Portal de Éxitos, el hit parade oficial de esta emisora. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos al sonido Mega de la FM 102.7 y por supuesto también por la 1080 y 1140. Iniciamos la emisión 15 del portal correspondiente al 27 de abril de 2013. Gracias por la elección. ¡Hey! ¿Qué tal, amigos? Desde Radio Nederland Internacional, un saludo muy especial para los oyentes de Portal de Éxitos, el hit parade oficial de Radio Surco en Ciego de Ávila. Ya comenzamos a mover la tarde en esta jornada, por supuesto, para que puedan enviar el mensaje de texto desde cualquier lugar de la provincia a través del 5247-1631, es el móvil que está disponible, y también el saludo especial a esta hora de la tarde aquí en Cuba para los amigos que nos escuchan a través de la internet en el sitio www.portalavila.wordpress.com, y las buenas noches para aquellos que en la zona de Europa están conectados también con esta señal, y para los amigos, sobre todo los avileños, que en países vecinos y países también hermanos están en sintonía con el portal a través de la internet en Venezuela, también en Ecuador, en otros sitios. Mil gracias por la sintonía. Bueno, hoy el portal reserva sus segmentos habituales, los 15 discos más actuales. También traigo dos novedades discográficas y, por supuesto, que el concurso telefónico para que me digan quién está ocupando el número uno en esta emisión. Tenemos a Arnaldo y el Talismán, a Michelle Teló con Carlos Vives y a la rumana Igna con Daddy Yankee, More Than Friends, Como Le Gusta Tu Cuerpo y El Pollito Afeitado. ¿Cuál de los tres está ocupando el número uno en esta emisión 15 del portal? Recuerdo el móvil 5247-1631. Momento en el top de Radio Surco para presentar los lugares del 15 al 11. Posición 15. Ya te olvidé. Aquí encontramos en su primera semana en lista a Larixa Bacallao con Los Cuatro. Entrada libre por el puesto 15. Ya te olvidé. Quererte a ti es conjugar el verbo amar en soledad. Un te quiero sin respuesta. Casilla 14 para la mexicana Yuridia, Compacto para mí. Esta es su primera semana en lista. Quererte a ti. Hey, yo me enganché cuando la pude. Ella te enreda y deja con una cosita rica que te hace sonreír. También cumple su primera semana en el portal Alexander Abreu y Habana de Primera, Compacto Pasaporte, posición 13, La Bailarina. Bailas así, me pones a mil con ese boom boom, tremendo boom boom, ven latina aquí, que te quiero ver con ese boom boom, ay dame el boom boom. Este es el puesto 12 del portal, ocupado por el cubano Daniel Martín e Insurrecto. En la escala 3 semanas, fan number 1. Y en el 11 encontramos a Kelvis Ochoa con Fran Delgado. En el portal 7 semanas, Cumbia pa' ti. Estos son los más escuchados en Surco. Entre los más importantes de la semana 15 del portal encontramos a Cristina Aguilera con Pitbull. 3 semanas en la escala.

Sonando a esta hora de la tarde en el puesto 8 del portal Caramba, en la escala Hit Parade llevan ya 2 semanas. Vivir la vida. Portal de Éxitos, siempre con toda la fuerza de la música. Mucha atención porque en breve voy a situar aquí en el portal el éxito actual del cubano Juan Carlos, así que los que gustan de la música de Juan Carlos, está disponible el móvil, sí, para que puedan enviar el mensaje y decirme si les gusta o no el sencillo de Juan Carlos que voy a poner en solo minutos en completo sonido estéreo aquí en la FM 102.7 de Radio Surco. Este es el móvil 5247-1631. Ayúdame a mover la tarde desde la FM el fin de semana. Bueno, tengo por aquí el mensaje de Belín, también el saludo para Line y Yaidelis. Ellos votan por Larixa Bacallao y Los Cuatro. Saludan al colectivo, gracias. Hola, somos Marcos, Julia, Mimita y Christopher desde Santispíritus. Cada fin de semana los escucho por FM. Me gusta el programa y voto por Pitbull y Cristina Aguilera. Mil gracias a estos espirituanos que se conectan a esta hora por la FM 102.7, llegando en completo sonido estéreo hasta esa provincia hermana. Amigos del portal, mi voto es para Thalía, escribe Maidelín desde Morón, y saludo a mi novio Edgar. Gracias, Maidelín. Mi voto es para el pollito afeitado, que está en el número uno de esta semana. Saludos al colectivo, me llamo Rey, aquí en Ciego, y permítame saludar a mis padres y amigos. Gracias, Rey. Milagros Licor, desde el Hospital Provincial Psiquiátrico, aquí en Ciego, está votando también por el pollito afeitado, de Arnaldo y el Talismán. A los amigos que nos escuchan a través de la internet en audio real, recuerden también que pueden entrar en contacto con nosotros, sí, no importa la hora que sea en su país. El móvil es el 5247-1631, 5247-1631. Gracias a todos por la elección. Y lo que viene ahora es lo más actual de... Devuélveme si quieres. Juan Carlos. Cada sonrisa que te di, cada momento en el que estuve ahí. Devuélveme si puedes. Cada beso de mis labios, cada caricia de mis manos tú. Devuélveme cada gesto de... Pues sí, ya está disponible en la FM de Radio Surco el nuevo sencillo del cubano Juan Carlos. Esto lleva su firma, así que los que gustan de la música de Juan Carlos, muy atentos porque ya pueden enviar el mensaje de texto votando por él. 5247-1631. Llega como primera novedad a la escala Hit Parade y en tiempo romántico. Devuélveme. Devuélveme si quieres. Cada sonrisa que te di, cada momento en el que estuve ahí. Devuélveme si puedes. Cada beso de mis labios, cada caricia de mis manos tú. Devuélveme cada gesto de mi alma, cada razón, cada palabra. Devuélveme el camino hacia la fe, la libertad que atrás dejé, por amarte tanto, tanto así. Devuélveme el sentido y dirección para encontrar mi corazón que me dejó cuando luché por ti. Devuélveme si puedes la historia de los dos, cada pequeña cosa entre tú y yo. Devuélveme si puedes. Cada noche, cada día, cada alegría, sueño. sueño y fantasía. Devuélveme cada gesto de mí. Lo nuevo de Juan Carlos sonando en la primera novedad del portal Devuélveme. Sin dudas, la próxima semana ocupará lugares importantes aquí en La Escala. ¿Qué tal, amigos? Soy Ricardo Arjona y los saludo desde aquí. Estos son los más escuchados en Surco. Seguimos descubriendo más éxitos el fin de semana, emisión 15 del portal. Ya estamos en el 7 con Don Omar. 7 semanas en el portal. Zumba. Lo nuevo del boricua Don Omar sonando en el portal en el puesto 7 y precisamente lleva 7 semanas en la escala, Zumba. Ocupa el puesto 6 la cubana Arlenis, también 6 semanas en tu escala, ¿Cuándo me besas? Renuncio al aire y a la luna, a los océanos, al viento. No quiero 7 maravillas, ni un reino sobre la colina. Si tú me besas, cuando me besas, no necesito un cielo blanco, ni despertar sobre jazmines. No me hace falta una guitarra para soñarte en mis amarras. Si tú me besas, es que el mundo entero es solo mía. Puedo tomarlo entre mis manos y darte. Necesito un cielo blanco, ni despertar sobre jazmines. No me hace falta una guitarra para soñarte en mis amarras. Si tú me besas, y es que el mundo entero es solo mía. Puedo tomar Este es el puesto 6 del portal, ocupado por la cubana Arlenis. Le valen la escala también 6 semanas. ¿Cuándo me besas? En breve, regresa Roberto Carlos con más éxitos, aquí, en la lista Hit Parade oficial de esta emisora. Mi casa reluciente y alegre. Mi centro de trabajo engalanado y bonito. Sábado 27 de abril. Jornada de limpieza y embellecimiento en poblados, comunidades y centros de trabajo en saludo al primero de mayo. Yo voy. Yo también. ¿Y tú? Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Del primero al 5 de mayo en Ciego de Ávila, Carnaval de las Flores 2013. Áreas habilitadas para el baile. Venta de comidas, golosinas, la sabrosa cerveza y el tradicional paseo de carrozas y comparsas. En la capital de Ciego de Ávila, del 1 al 5 de mayo, Carnaval de las Flores 2013. Si ya bailaron, vuelvan a bailar y si cantaron. Este es el Hit Parade oficial de esta emisora, Radio Surco, presentando Portal de Éxitos. Con ustedes, Roberto Carlos Sánchez. Las 5 de la tarde, un minuto, y aquí estamos en la segunda media hora del Portal de Éxitos, hoy 27 de abril de 2013, presentando la emisión 15. Transmitimos para toda la provincia de Ciego de Ávila por nuestras frecuencias habituales en AM 1080 y 1140 y en FM por la 102.7. También estamos con audio real en internet en el siguiente sitio, www.portalavila.wordpress. Así que el saludo a los amigos que a esta hora, tanto en Cuba como fuera de ella, están conectados con esta señal amiga que se origina en vivo desde el mismo centro de Cuba. Gracias por la elección. Bueno, antes de presentar los más escuchados de la semana 15 del portal, voy a leer mensajes de texto. Dice: hola, soy Dominga, vivo en los 9 plantas de la calle Máximo Gómez, voto por Daddy Yankee, saludos al colectivo del éxito y a Jaycee. Bueno, gracias Dominga por conectarse siempre con nosotros. Hola, le saluda Dubia desde Turiguanó, ahí en Morón, voto por el pollito afeitado de Arnaldo y su talismán. Gracias, gracias a ti Dubia por conectarte con la lista Hit Parade de Radio Surco. Hola, me llamo Milady y voto por Arnaldo y el pollito afeitado. Quiero felicitar a mi hija Lady y mi esposo Eudel. Chao. Bueno, ¿será que el pollito afeitado está en el número 1 esta semana, en la semana 15 del portal? Si lo consideras así, el móvil está habilitado 5247-1631. 5247-1631. Así movemos la tarde cada fin de semana, siempre con el portal. Estos son los más escuchados en Radio Surco. Entre los más escuchados de la semana 15 del portal encontramos el trabajo de Jesse Joy con Mario Dom. 2 semanas en la escala. Llorar. Posición 5. Número 5. Buscando ese lugar, todo por tratar de demostrar. Olvidé que sin tu amor no valgo nada. Y tomé una vuelta equivocada. Me quedé sin movimiento, sin saber por dónde regresar, lleno de remordimiento, dejándote detrás, fingí ser alguien más y llorar, y llorar, y llorar. No sirve de nada ahora que te perdí, te quiero recuperar. Ven, sálvame, despiértame, transforma en tu perdón. Navegar en un mar sin fantasmas y la luz de tu amor sea mi mapa. Juro que es verdad, no miento, que mi voluntad es sin cambiar. Pero sola yo no puedo, no sé cómo lograr mi alma reparar y llorar, y llorar, y llorar, y llorar. No sirve de nada que te perdí, te quiero recuperar. Ven, sálvame, despiértame, rescátame.

Bien, rapidito vamos a hacer otra parada en el portal para saludar a los amigos que se han comunicado vía celular, sí, mediante la mensajería de texto, un SMS al 5247-1631. Dice el mensaje: hola, somos Ricardo y Jorgelina desde Morón. Felicidades por el trabajo que realizan día a día, que es de excelencia, en especial el portal de éxitos. Gracias a estos amigos ahí en Morón. Queremos que feliciten a Jonathan René Morales, que es su cumpleaños, y hoy se encuentra por aquí por Ciego. Dicen que está aquí en Ciego de Ávila Ciudad, disfrutando de las áreas del Parque de la Ciudad y también del Parque Zoológico. Y están votando por Arnaldo y el Talismán, el Pollito Afeitado. Caballero, ¿será que es el número uno esta semana? ¿Qué usted cree? Envíe el mensaje al 5247-1631. El otro mensaje dice: hola, soy Carlitín y vivo en Yaguajay. Saludos al colectivo y a mi novia Beatriz. Mi voto es para el Pollito Afeitado de Arnaldo. Gracias a este amigo que en Yaguajay escucha el portal. Dice el otro mensaje: hola, portal, soy Enier desde Jatibonico y mi voto es para Jesse Joy Llorar. Gracias a Enier, tenemos muchos amigos en Santi Espíritus. Nos alegra que a esta hora prefieran la señal de Surco. El otro dice: hola, soy Leandro, voto por el Pollito Afeitado y saludos desde Camagüey. A lo mejor me escribe desde la propia ciudad, ¿verdad? Bueno, gracias a este camagüeyano por conectarse a esta hora con la FM y la AM de Radio Surco. Aquí en el portal. ¿Cómo decirte, mi bien, que no tengo nada? No sé cómo decirte, mi amor, que ya no hace falta. Aquí está la segunda novedad del portal a cargo de 7 de Puerto Rico. Esto aparece en su producción discográfica del año 2012 y por estos días se promociona. Aquí está la segunda novedad y también queda habilitado el móvil para que voten por 7. Segunda novedad. Le regalo una promesa. Te regalo una promesa enredada en tu sonrisa, eterna como brisa, callada y turbulenta. Te regalo una promesa de ojos que no lloran, con tu voz de alegría ya lo malo se borra. No sé cómo decirte, mi bien, que no tengo nada. No sé cómo decirte, mi amor, que ya no hace falta. No sé cómo explicarte por qué tanta alegría. No, y con las manos vacías te regalo una promesa. Te regalo una promesa que parece una mentira. Te regalo mi vida que parece que aún empieza. Regalo una promesa con el alma desnuda, delirio de cabeza que no tiene dudas. No sé cómo decirte, mi bien, que no tengo nada. No sé cómo cómo decirte. Este es 7 de Puerto Rico, sí, para aquellos que no logran identificar a 7, 7 fue el que colocó el éxito Tengo Tu Love del año 2012, que los muchachones de la charanga habanera lo acogieron y versionaron a lo cubano, y puso también en el número 1 este sencillo de 7 de Puerto Rico. Este es otro de los cortes del disco donde se incluye Tengo Tu Love. Es la segunda novedad del portal. Le regalo una promesa. Portal de Éxitos, siempre con toda la fuerza de la música. Estos son los más escuchados en Radio Surco. Entre los más escuchados de la semana encontramos a la rumana Igna con Daddy Yankee. En el portal 3 semanas, More Than Friends. Posición 3. Lugar 3. Bueno, sí, esto se perfila como número 1, así que mucha atención, la rumana Igna con Daddy Yankee se perfila como número 1 para próximas emisiones del portal. El tema está pegadísimo aquí en la FM 102.7. More Than Friends lleva en el portal 3 semanas. Seguimos descubriendo más éxitos en la radio del centro de Cuba. Cada fin de semana, aquí estamos con Michelle Teló junto al colombiano Carlos Vives. El Brasil y Colombia se unen. Esto lleva 4 semanas en esta escala. ¿Cómo le gusta tu cuerpo? Este es el 2. Posición 2. Contigo que estábamos en la playa, tu cuerpo divino y el sol me quemaba, y tú lo que yo más quería era poder te beijar, y de cualquier jeito nunca más acordar. No sabía ni qué pensar. andábamos de parranda, tocaba colacho, tus ojos brillaban. Sentí amor diferente y el sentimiento no para. Y el povo pedía, y a gente cantaba. Y todos cantando así, es una inspiración para mí. Cheguei más longe que pensaba. Dos países se abrazan como hermanos, el Brasil y Colombia. Sí, del Brasil, el joven cantante Michel Teló y el ya consagrado Carlos Vives de Colombia llevan en la escala Hit Parade 4 semanas con el sencillo Cómo le gusta tu cuerpo en el número 2. Esta es la última parada en el portal para saludar a los amigos que han hecho contacto con nosotros a través de la vía celular. Si dice por aquí, me llamo Maidelín Pineda, vivo en Ceballos y mi voto es para el mulato acelerado con el pollito afeitado. Arnaldo de Ceballos, Arnaldo de Ciego, Arnaldo de Cuba. Sí, el pollito afeitado se está pegando y de qué manera. No sé si estará en el número uno esta semana, hay que esperar un poquito todavía. Dice el otro mensaje, hola a todos, felicidades por el excelente programa. Saludos a Chaco, que mañana estará de cumpleaños en Yaguajay y gana el pollito afeitado. Este es el saludo nuevamente de Carlitín. Hemos despertado tremenda audiencia a esta hora en ese municipio de la hermana provincia de Santispíritus. Así que para aquellos que en Yaguajay, que no tengan la vía celular disponible, llegue el abrazo y el cariño de parte del portal de éxitos, la lista Hit Parade oficial de Radio Surco. Devuélveme. Si quieres. En primer tiempo aquí traje lo nuevo de Juan Carlos. Cada momento en el que estuve ahí, devuélveme si puedes. Cada beso de mis labios, cada caricia de mis manos. También estrené otro de los temas del compacto de 7. Así que ya lo saben, Juan Carlos y el éxito Devuélveme y de 7, les regalo una promesa. Sin dudas estarán ocupando lugares importantes aquí en la escala Hit Parade próximamente. Estos son los más escuchados en Radio Surco. Esta semana llega al número uno, al tope del portal. Ayer me fui pa' la valla a pelear a mi gallina. Ya lo saben, el pollito afeitado del avileño Arnaldo y Talismán. Este es el número uno de la semana 15 del portal, Arnaldo y Talismán, el pollito afeitado. En nombre de Adisley, Eddie, Malena y yo, Roberto Carlos, deseo que pasen un buen fin de semana y los dejo ya con el número uno de la semana 15 del portal. Súbelo ahí, el pollito afeitado. Este es nuestro número uno en Radio Surco. Ayer me fui pa' la valla a pelear a mi gallito y lo pelé con tijera pa' que peleara mejor. Me sacaron un pollito que estaba bien afeitado y el pollito era tan bravo que a mi gallo le ha ganado. Oye, con el pollito bien afeitado, con el pollito afeitado, te dejan el gallo descocotado, con el pollito afeitado, porque la moda en la valla es con el pollito afeitado. Arriba, arriba, arriba, arriba.